Noticias en Español, Volumen 1, Voz de América, Capítulo 4, Kerry y Lavrov cara a cara en París. John Kerry dijo desde París que la agresión del gobierno ruso sobre Ucrania únicamente unió al mundo para apoyar a Ucrania, y sostuvo que una salida pacífica puede ser alcanzada si Rusia corrige su error. Voz de América, redacción 5 de marzo de 2014. Los jefes diplomáticos de Estados Unidos y Rusia, John Kerry y Sergei Lavrov, respectivamente, se reunieron en privado cara a cara este miércoles en París para discutir la tensa situación de Ucrania. Ambos diplomáticos asisten a una reunión sobre Líbano. Pero las tensiones provocadas por la invasión rusa de la península de Crimea es el tema dominante internacionalmente. Kerry también se reunió con el canciller interino de Ucrania, Andriy Deschitsia. Según Kerry, todas las partes indicaron que prefieren encontrar una salida diplomática a la crisis. Todos estamos de acuerdo en encontrar una salida a través de diálogo a esta situación. Ninguno de nosotros cree, ni el presidente Barack Obama, ni ninguna nación con quien trabajamos, que se deba continuar con las agresiones, dijo Kerry. El líder de la diplomacia estadounidense agregó que aunque no se logró tomar una decisión definitiva, todas las partes reunidas acordaron continuar con intensas negociaciones para normalizar, estabilizar y superar esta situación. No obstante, Kerry advirtió que ni su gobierno ni sus aliados permitirán que la integridad y soberanía de Ucrania sea violada, o que esas violaciones queden sin respuesta. Rusia tomó una decisión, pero creemos que fue la decisión incorrecta. Ahora ellos pueden nuevamente corregir, detener esa invasión y encontrar una solución a través del diálogo. Estados Unidos está dispuesto a negociar con todas las partes para que eso ocurra, aseguró Kerry. El funcionario estadounidense dijo que con el diálogo en París inicia un proceso que podría durar varios días, pero confía en que tendrá como resultado la salida pacífica a la crisis en Ucrania. El punto de vista ruso, tras la reunión, Lavrov también comentó a la prensa que las potencias occidentales creen que el gobierno y la oposición en Ucrania deben acogerse al acuerdo concebido y establecido el pasado 21 de febrero por la Unión Europea para solucionar la crisis. Horas antes en Madrid, Lavrov dijo que Occidente ha puesto un mal ejemplo al apoyar a los manifestantes ucranianos a los que Rusia acusa de haber llevado a cabo un golpe inconstitucional. Estados Unidos ha sugerido que la crisis podría ser resuelta si Rusia repliega sus fuerzas a sus bases en la península y permite el monitoreo internacional. Sin embargo, Lavrov dijo el miércoles que Rusia no puede ordenar a las fuerzas pro-Rusia en Crimea, a las que describió como fuerzas de autodefensa, a que regresen a sus bases porque no son soldados rusos. Agregó que el personal de la flota en el Mar Negro está en sus posiciones habituales. También dijo que la decisión de permitir un monitoreo internacional no es de Rusia, sino de Ucrania y de las autoridades de Crimea. Israel captura barco con armas de Irán. De acuerdo a los militares israelíes, el barco interceptado llevaba docenas de cohetes sirios M-302. Voz de América, redacción 5 de marzo de 2014. Las autoridades israelíes dicen haber interceptado un barco en el Mar Rojo que llevaba armas a los militantes palestinos en Gaza. De acuerdo a los militares israelíes, el barco interceptado llevaba docenas de cohetes sirios M-302, que tienen un alcance de 160 kilómetros y que hubieran mejorado significativamente la capacidad de fuego de los militantes. El barco, Close, fue interceptado a 1.600 kilómetros al sur de Israel, frente a Sudán y Eritrea. No es la primera vez que Israel acusa a Irán de proporcionar armas a Hamas. Y antes hubo alijos de armas similares. Ni Irán ni Hamas se han referido al incidente por el momento. Maduro rompe relaciones con Panamá. El presidente venezolano Nicolás Maduro califica de lacayo al gobierno panameño y lo acusó de estar planificando que la OEA y otros organismos den un paso de intervención en Venezuela. Voz de América, redacción 5 de marzo de 2014. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, rompió relaciones diplomáticas con Panamá, un gobierno al que llamó lacayo que está conspirando abiertamente contra la patria venezolana. Maduro hizo el anuncio en un desfile militar por el primer aniversario de muerte del exgobernante Hugo Chávez, porque ese país solicitó al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, discutir la crisis en Venezuela. He decidido romper relaciones políticas y diplomáticas con el gobierno panameño, dijo Maduro, quien aseguró que el gobierno de Ricardo Martinelli conspira con Estados Unidos. Hay maniobras por parte del gobierno de Estados Unidos en conchupancia con un gobierno lacayo de un presidente de derecha, que ha estado libremente creando condiciones para que la OEA y otros organismos den un paso de intervención en nuestro país, denunció Maduro. Sobre el organismo regional, el mandatario venezolano dijo que ya quedó atrás la historia de la OEA, su historia nefasta de 60 años de golpes de Estado, y advirtió a quienes se oponen a su gobierno que no se equivoquen. El mandatario venezolano ha calificado de injerencia en los asuntos internos de su país las críticas de otros gobiernos por la sangrienta represión de las manifestaciones antigubernamentales de las últimas semanas en Venezuela. Nuestro camino es el sur. Nuestro camino es la CELAC, la UNASUR, el ALBA, dijo Maduro en rechazo a que sea la OEA la que se pronuncie sobre la crisis venezolana. Tras una dilación de varios días, el organismo hemisférico analizará este jueves 6 de marzo la situación en Venezuela en una sesión extraordinaria de su Consejo Permanente que se celebrará a puerta cerrada en Washington. El gobierno venezolano objetó una convocatoria inicial hecha a la OEA por Panamá para discutir el asunto, lo que había impedido hasta ahora llevarla a cabo. Crimea pide la anexión a Rusia. El Parlamento de Crimea asegura que ya ha pedido a Vladimir Putin comenzar el proceso de incorporación a la Federación Rusa. Voz de América, redacción 6 de marzo de 2014. El Parlamento de Crimea ha aprobado por unanimidad la realización de un referendo en el que decidiría su incorporación a la Federación Rusa. La votación en el Parlamento de 100 miembros fue de 78-0 con 8 abstenciones. En un comunicado publicado en su sitio web, El Parlamento asegura que ya ha pedido al presidente ruso Vladimir Putin comenzar el proceso para permitir formalmente la incorporación de Crimea a la Federación Rusa. Sin embargo, el primer ministro ucraniano dijo que la decisión es ilegítima, al tiempo que funcionarios de la Unión Europea advirtieron que los resultados de un referendo así no serían aceptados por Occidente. Crimea, una región cuya población es en su mayoría de origen ruso, ha sido el centro de las tensiones entre Rusia, el gobierno de Ucrania y las potencias occidentales. Por su parte, la Casa Blanca hizo saber que Estados Unidos ha puesto restricciones en el otorgamiento de visas para una cantidad de exfuncionarios e individuos ucranianos responsables o cómplices de amenazar la soberanía y la integridad territorial de Ucrania, y de igual manera, por medio de orden ejecutiva, pone similares limitaciones a quienes hayan socavado los procesos e instituciones democráticas de Ucrania. En Bruselas, los líderes de la Unión Europea se reúnen en una cumbre de emergencia en la que decidirían si ellos también impondrán sanciones a Rusia por su intervención militar en Crimea. La UE resolvió congelar los bienes de 18 altos funcionarios del puesto gobierno ucraniano, incluyendo a su presidente de entonces, Viktor Yanukovych. 5 afganos mueren en ataque de OTAN. El ataque sucede cuando las relaciones entre Washington y el presidente afgano, Hamid Karzai, se encuentran en su punto más bajo. Voz de América, redacción 6 de marzo de 2014. Funcionarios gubernamentales afganos dice que un presunto ataque aéreo de la OTAN ha matado a 5 soldados afganos en la provincia oriental del Logar. Los funcionarios dijeron que al menos 8 soldados resultaron heridos en el ataque realizado en la mañana del jueves. Dijeron que la razón del ataque no está clara y que actualmente se investiga. La OTAN reconoció el incidente, pero no pudo confirmar ningún detalle del mismo. El ataque sucede cuando las relaciones entre Washington y el presidente afgano, Hamid Karzai, se encuentran en su punto más bajo, precisamente por las críticas a los ataques aéreos estadounidenses en los que mueren afganos. Karzai entregará el poder tras las elecciones programadas para el 5 de abril. Funcionarios de la Casa Blanca dicen que si Karzai no acepta el acuerdo de seguridad largamente pospuesto, Estados Unidos sacará sus tropas de ese país,